Invisibility Vending Machine, la expendedora de visibilidad con perspectiva de género. Consume a la sin sombrero y completa la historia de la literatura española. Ah, destino enemigo, rival indefendible, adversario tenaz. Te quisiera de frente, cara a cara, mis puños en tu pecho, de atleta presentuoso, y golpearte, con mi eterna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esta herida sangrante y desvelada, vacía de respuesta? Oh, destino, y una y otra vez, lanzar mis puños contra tu inexpugnable fortaleza, hasta sentir tu sangre. ¡Sangre mía! Caliente fuego de mi mortal miseria. Basado en el manual de la buena mujer, era un manual que las mujeres tenían que acatar para complacer a sus maridos. Lo que hemos hecho es una crítica hacia ese manual y convertirlo en cosas que deberíamos olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principio 1. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Principios a olvidar. Principio número 2. Ofrécele a quitarle los zapatos. Principios a olvidar. Principio número 3. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Principios a olvidar. Principio número 4. Durante los días más duros, debes preparar un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Principios a olvidar. Principio número 5. Preocúpate por su comodidad y te ofrecerá una satisfacción personal inmensa. Principios a olvidar. Principio número 6. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Principios a olvidar. Principio número 7. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar a otros lugares de diversión sin ti. Principios a olvidar. Principio 8. Escúchale. Déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Principios a olvidar. Principio 9. Haz que se sienta a gusto. Que repose en un sillón cómodo. Principios a olvidar. Principio 10. Ten una buena bebida caliente o fría para él. Principios a olvidar. Principio 11. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o integridad. Principios a olvidar. Principio 12. Recuerda que él es el amo de la casa. Principios a olvidar. Principio 13. Si tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablando de esta, ya que los intereses de las mujeres son triviales. Principios a olvidar. Principio 14. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Principios a olvidar. Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me and now. Invisibility Vending Machine. ¿Quieres darle fuerte al destino? ¿Escribirle al vacío o conocer la otra cara de la moneda? Llévate uno de estos objetos visibilizadores de la sin sombrero y contribuye a reforzar la biblioteca de Lee Escartima con perspectiva de género. Nacer sin pasado, sin nada previo a qué referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora las hojas que reciben el rocío. Abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida. La vida, qué hermosura. No siendo nada o apenas nada, ¿por qué no sonreír al universo, al día que avanza? Aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe, que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser. O estoy libre de ese ser que creía tener, viviré simplemente, soltaré esa imagen que tenía de mí misma, puesto a que nada corresponde y todas, cualquier obligación de las que vienen de ser yo o del querer serlo. Ser sin pasado, sin nada previo a qué referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora las hojas que reciben el rocío. Abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida, qué hermosura, no siendo nada o apenas nada, ¿por qué no sonreír al universo? Al día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser. Y ¿cómo estoy libre de ese ser que creía tener? ¿Viviré simplemente? ¿Saltaré esa imagen que tenía de mí misma? Puesto que a nada corresponde y todas, cualquier obligación de las que vienen de ser yo o del querer serlo. Invisibility Vending Machine. ¿Nunca te hablaron de María Teresa de León en el instituto? ¿Te suenan las sin sombrero? ¿Recuerdas a Concha Méndez? No te preocupes, esta máquina te las refresca. Detrás de este puzzle se esconde la historia de una gran escritora de la generación del 27. La Facultad de Filología de Ernestina Champursin, aquí se cuenta uno de los acontecimientos de su vida. Ernestina deseaba ir a la universidad para sacar sus estudios, pero el trabajo de su padre, Antonio Michel Carpuncin, se lo impidió, por lo que qué mejor que ésta haya conseguido su sueño a lo grande. Ayúdanos a construir su propia universidad. Y es que, ya no quiero vivir sin ti, no, ya no puedo vivir sin ti tú. Como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito. Y a soledad infinita. Yo con ellos. Yo. Con lo infinito. Qué dulce es el amanecer del día último. Noche última. Que querría tanto a tu lado y estoy sola, sola. Yo así en la vida estoy, pero en la muerte ya nada me separa de ti. Muerte, como te quiero.